Bienvenidos una vez más a nuestro programa Infancias en la Sociedad de Consumo, miradas y alternativas desde la región de Los Ríos. Hoy hablaremos sobre el bienestar, un concepto más amplio que salud mental. Para la OMS, el concepto de bienestar es una noción más amplia de la salud y la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente a la ausencia de enfermedad. Allard, en 1975, ha propuesto que el bienestar depende de la satisfacción de tres categorías de necesidades humanas: el tener cosas materiales, el relacionarse, amor y amistad, y el ser, autorrealización. Para nosotras, el bienestar es un estado de equilibrio entre las diferentes áreas de la vida de una persona: familia, trabajo, salud, vivienda, educación, seguridad social, entre otras. Todos estos ámbitos se encuentran en interrelación con la comunidad y la sociedad en la que se vive. Para contar con una buena salud mental, se debe favorecer el desarrollo de nuestras potencialidades individuales y colectivas, así como desenvolvernos de manera satisfactoria, enfrentándonos a la vida y sus cambios, logrando un estado de armonía. En esta cápsula radial, conversaremos con especialistas que nos permitirán observar con más atención los posibles impactos en el bienestar de niños y niñas producto de la prolongada pandemia de COVID-19. También escucharemos algunos consejos para que, como adultos cuidadores, podamos prestar atención a cómo revertir estas situaciones. Escucharemos a Natalia Campos, que vive en el sector de Pucura, comuna de Panguipulli. Esta mujer, madre de 37 años, que ha transitado por el camino de la pedagogía Montessori, es guía de niñez de 6 a 11 años. El bienestar integral en la infancia está ligado completamente al estado anímico de los padres, madres, cuidadores en general. La importancia de que los adultos podamos trabajar nuestras emociones, conocernos para saber cuáles son nuestros límites, saber cuándo pedir ayuda, es indispensable en la salud de la niñez, puesto que a través de las emociones se generan enfermedades físicas. Entonces, trabajar nuestro niño interno, ya nuestra niña interna, aquello que nos sobrepasa, que nos duele, que nos enoja, va a generar que nuestros niños también conozcan sus emociones, sus límites, lo que les gusta, lo que no les gusta, y desarrollar así espacios seguros para vivir y crecer saludables. Agradecemos las palabras y consejos de Natalia Campos, que vive en el sector de Pucura. Ella, además de educadora, es arte terapeuta y artista visual. La canción que escucharemos a continuación del grupo La Cantárida de Valdivia nos recuerda el derecho al juego que todas las niñas necesitan. Carabusín, carabuzón, cara cariño, cara camón, tengo el poder para tener todas las cosas que quiero. Con estas palabras mágicas y sabias, carabusín, carabuzón, cara cariño, cara camón. Esa. Tengo el poder y la fortuna de jugar siempre sin preocupaciones, solo debo disfrutar de reír, de cantar, de querer imaginar, ver el mundo de cabeza que me quieren a mis papás. Aprovecho mi inocencia y toda mi curiosidad, nunca el tiempo de los grandes me tiene que a mí afectar, porque tengo todo el mundo para poder contemplar la sorpresa de lo simple y reírme a carcajadas. Carabusín, carabuzón, cara cariño, cara que quiero con estas palabras mágicas y sabias. Carabusín, carabuzón, carabusín, carabuzón, cara cariño, cara camón. A continuación, continuaremos escuchando a otra mujer, Daniela Altamirano, psicóloga de la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia de Panguipulli, entrega algunas orientaciones para poner atención a nuestra salud mental como adultos, para poder entregarles un real ejemplo de gestión emocional a los niños y niñas. Desde mi rol, creo que lo principal, primero es trabajar la historia vital de cada uno. Y ahí es un llamado general que hacemos siempre a cuidar nuestra salud mental. Y eso implica ir al psicólogo, ir al médico, cierto que sea una necesidad común en las personas y que no lo vean como algo negativo, ya por el contrario. Creo que también es súper importante resguardar espacios de autocuidado. Es decir, que si yo como padre, como madre, como cuidador o cuidadora, me siento sobrepasado, tengo que buscar alguna estrategia para que, por ejemplo, mis índices de estrés disminuyan y eso no repercuta en la salud mental de nuestros niños y niñas. Es por eso que Daniela Altamirano, psicóloga de Panguipulli, nos remarca la importancia de cuidar nuestra propia armonía, porque eso también contribuye a las infancias. Aprovechamos de consultarle qué cosa sería importante sacar de aprendizaje de la etapa de cuarentena total que vivimos intermitentemente en los últimos años, si una situación así volviese a pasar. Yo creo que en base a todo lo que hemos visto y a esta experiencia, cierto, de pandemia que fue nueva para todos, creo que de las principales cosas que pudiera recomendar es mantener rutinas. Ya creo que una de las principales afectaciones en la salud mental de nuestros niños y niñas tiene que ver con las escasas rutinas establecidas o escasas rutinas que se mantuvieron. Ya, por ejemplo, desde la hora de despertarse, ya desde contar con un espacio para la actividad física, otro espacio para recrearse, otro espacio para, no sé, contactarme con mis amigos. Ya todo eso tiene consecuencias a nivel emocional. Si eres adulto y estas temáticas te parecen importantes, te invitamos a revisar este y otros materiales en nuestro sitio web www.niñezysociedaddeconsumo.cl, así como en nuestras respectivas redes sociales. Estos materiales están siendo elaborados desde y para personas que viven en las distintas comunas que componen la región de Los Ríos. Se trata en particular de una campaña de información en múltiples formatos que promueve hábitos de consumo responsable para la prevención de situaciones que puedan vulnerar los derechos sociales y económicos, así como afectar la calidad de vida de niños y niñas de nuestra región, ejecutada por el Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores, administrada por el CERNAC.